FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, comenzamos recorte informativo. En el día de ayer estuvimos trabajando el tema de la muerte, el suicidio, asesinato, suicidio asistido del ex fiscal Nisman, encargado de la investigación de la AMIA, del atentado contra la mutual israelí. Y bueno, estuvimos desgranando, intentamos hacerlo, ciertas informaciones que había y bueno, y opiniones de varias personalidades, bueno, que estuvimos entrevistando, de personas que reflexionan la coyuntura y también lo más profundo, y que bueno, que a partir de eso estuvimos también charlando en relación a algunas cosas que estuvo publicando Miguel Bonazo, que también periodista, bueno, ex detenido desaparecido, también ex militante montonero, y bueno, él estuvo trabajando el caso de la AMIA, y bueno, hay un artículo de él que habla de el suicidio que se agrega a una larga lista, y quería leerlo en esta editorial un poco para un poco para revisitar aquellas cosas que estuvimos charlando en relación a las dudas, a estas cuestiones que hacen a el Estado democrático, que tiene este punto y estos puntos tan profundamente oscuros como son los servicios de inteligencia y aquellas cosas que se cocinan al interior del poder y de las relaciones de los servicios de inteligencia, que tienen varias funciones, pero que fundamentalmente el objetivo es construir poder, oscuros poderes que sostengan a los intereses constituidos, hacer negocios, algo que mencionábamos en el día de ayer. Todas estos entramados tienen que ver con los grandes negocios ilegales que son generalizados en el capitalismo actual, que son el narcotráfico, la trata de personas, de hombres y mujeres para servicios sexuales, y el tráfico de armas. Y todo esto condimentado por ciertos organismos que gozan de el secreto y la impunidad establecidas por ley, que son los servicios de inteligencia, y bueno, hay quienes gustosamente se sirven de estas ventajas para poder trabajar gustosamente en estos negocios que dan fuertes dividendos, como decíamos en el día de ayer, que tienen un crecimiento y un dinamismo económico que otras ramas de la actividad económica legal envidian. Y bueno, en esto las metodologías y el secreto es una constante, y bueno, los mensajes mafiosos, los mensajes que es para entendidos, ¿no? Para aquellos que están dentro de el entramado, dentro de estas historias, y que un poco los testigos que lo vemos de afuera somos víctimas en algunos casos, y en otros casos simplemente espectadores sin entender demasiado. Y bueno, hay quienes investigan estos casos y pueden traer algunos datos. Bueno, uno de ellos es Miguel Bonazo, y que hace un rápido recorrido de los suicidios dudosos en Argentina, y este artículo que ha sido publicado en la agencia Rodolfo Walsh dice lo siguiente: Nisman se ha suicidado y este cuentito se ha terminado. En la Argentina del poder no existe el homicidio, uno se suicida o lo suicidan. Hay una suerte de delivery de los servicios que detecta en el acto quién quiere suicidarse y lo ayuda a bien morir. El brigadier Rodolfo Echegoyen se peleó con Chabrán y estaba tan deprimido que se vino a suicidar el día que se casaba su hijo. Echegoyen, que dirigía la aduana y estaba contra el narco, se disparó con la mano derecha y el proyectil salió por el parietal derecho. Imposible. El prefecto genocida Febre se suicidó con cianuro justo cuando se llegaba a la etapa culminante de la causa ESMA 1. Febres, conocido en la ESMA como Selva porque era todos los animales a la vez, le robaba los bebés a las madres secuestradas. Otro genocida, el teniente coronel Paul Navone, también se suicidó en vísperas de una audiencia judicial en su contra. El teniente coronel Navone estaba acusado de haberse robado uno de los mellizos que tuvo en cautiverio Raquel Negro. Durante el menemismo proliferó el delivery de suicidios. Uno de los suicidas fue el capitán de navío Horacio Estrada. Estrada, verdugo de la ESMA, vinculado a COAN y al escándalo de la venta de armas a Ecuador, se pegó un tiro muy raro. El marino apareció muerto con un balazo de 38 en la sien izquierda, a pesar de que era diestro. A su lado había una 9 milímetros. Otro suicida famoso y singular de la era menemista fue Marcelo Cattaneo, imputado en las coimas de IBM Banco Nación. Cattaneo, también vinculado a COAN, se ahorcó con una cuerda de nylon cerca de la costa del río. Cattaneo devoraba, literalmente, los diarios. El cadáver tenía en la garganta un recorte de La Nación sobre el escándalo. Antonio Horacio Jaime Estiuso supo evitarla. La depresión y el suicidio. Huyó del país tras dejarle las grabaciones a Nisman. Yo aclaro rotundamente, para que quede escrito por las dudas, no pienso suicidarme por ningún motivo. Esto escribió Miguel Bonazo en Buenos Aires el día 19 de enero de 2015. Bueno, esto tiene que ver con la incertidumbre que todos sentimos en estas horas en las cuales no hay información que sea coherente, una explicación racional a todo esto que está sucediendo a partir de la muerte del fiscal Nisman. Y hay dos opciones: o esto termina acá o esto continúa. Y hay que ver si tenemos acceso a ver cómo continúa, si en el marasmo de información podemos llegar a ver cómo esto continúa y cuáles son los coletazos reales y concretos de el suicidio o asesinato del fiscal Nisman, y cómo esto tiene que ver con esta batalla al interior, esta interna dada dentro de los servicios de inteligencia, con la llegada del general Milani a la cabeza del ejército y a la dirección, de algún modo, de los servicios de inteligencia, y cómo esto repercute en la política nacional y, bueno, y también en estos negocios ilegales y en cómo esto también repercute en la clase política. Hay que estar atentos, ya los decíamos en el día de ayer, y seguir reflexionando, seguir pensando, seguir leyendo. Hay información circulando por las redes y es importante dedicarle un tiempo a informarse en relación a estos temas que pueden ser de gran importancia si se agudiza la capacidad de los servicios de inteligencia para obstruir la organización popular, para que ya lo viene haciendo históricamente, pero tal vez es un momento también como para estar más atentos y hacernos ver qué cosas están por debajo de las situaciones que se dan cuando las fuerzas represoras se encargan de silenciar el conflicto social. Vamos a dar los números de teléfonos para que se comuniquen: el 1115-3368-0099. Ese es el celular para que puedan mandar mensajes a Recorte Informativo, a FM Moreno. Vuelvo a repetirlo, lo repito: 1115-3368-0099. Y el número de línea 0237-466-6559. 0237-466-6559. Así empezamos Recorte Informativo del día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Hay una información en la agencia de noticias ANRED que habla de La Plata. La municipalidad tuvo que levantar la clausura del Olga Vázquez. Según aseguraron los integrantes del Centro Social y Cultural, la decisión de las autoridades municipales de levantar la clausura se dio gracias a la fuerte repercusión y el apoyo masivo que recibimos de personas, organizaciones sociales y colectivos culturales con los cuales construimos día a día la cultura popular. Los integrantes del Centro Social y Cultural Olga Vázquez de La Plata, que había sido clausurado por la municipalidad local el pasado viernes, informaron que la medida fue levantada gracias a la solidaridad y el apoyo masivo que recibieron. A través de un comunicado de prensa destacaron: la municipalidad de La Plata tuvo que levantar la clausura del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que había hecho efectiva el viernes 16 en horas de la tarde. Esta decisión se dio gracias a la fuerte repercusión y el apoyo masivo que recibimos. El lunes 19 de enero nos acercamos al municipio a exigir que se revea la contravención del pasado viernes, que implicaba la prohibición de realizar actividades culturales. Ante este reclamo hubo una respuesta de palabra, pero entendemos que se trata de una solución cortoplacista que no resuelve el problema de fondo. La situación, que es similar a la de otros centros culturales alternativos, es que existe un vacío legal, ya que las normativas vigentes no contemplan la diversidad de actividades que se dan en estos ámbitos. Por esta razón, vemos la necesidad de encontrarnos con otros colectivos para buscar en conjunto un marco legal que garantice el desarrollo de nuestro trabajo cultural. Las políticas culturales que restringen la organización de espacios autónomos y autogestionados no solo la vivimos a nivel local, sino también la sufren otros colectivos en distintas ciudades del país. Recordemos el Festival de Solidaridad que organizamos distintos centros cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió desalojar la Sala Alberdi, entre muchos otros ejemplos recientes que podríamos mencionar, remarcan en el comunicado. A su vez, recuerdan que el Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un espacio recuperado desde hace más de 11 años y desde 2007 logramos que se apruebe una ley provincial de expropiación del edificio que hasta el día de hoy seguimos exigiendo que se haga efectiva. Esta situación también refleja la precariedad legal y la decisión de los gobiernos de no reconocer el trabajo de todos estos años. El Centro Cultural y Social está conformado por talleres artísticos, Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld, Radionauta FM 106.3, Varones Antipatriarcales, Cocina Lo de Olga, Movimiento Popular Patria Grande, Taller Textil Las Juanas, Imprenta del Olga, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y AINI, Cooperativa de Consumo. En el Olga hoy emprendimientos productivos autogestivos, talleres artísticos, una biblioteca popular, una radio comunitaria, se realizan ciclos de recitales, ciclos de cine, carnavales, ferias varietés, festivales populares, así como también se realizan los talleres que veníamos diciendo, de los talleres culturales. Y en este sentido concluyen: todas estas actividades transformadoras se basan en la autogestión y en el trabajo colectivo y significan otro tipo de respuestas a las necesidades sociales y culturales que los gobiernos no contemplan. Han dado un respiro a el Centro Cultural Olga Vázquez. Rápidamente estamos en comunicación con Damián González, trabajador de LEAR. Damián, ¿estás ahí? Bernardo Tosi te saluda, sí. De Recorte Informativo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te llamábamos para ver que sabíamos que se había decidido por una decisión judicial la reincorporación de los trabajadores, pero esto no pudo hacerse efectivo. Queríamos que actualizaras un poco la información y qué es lo que está pasando. Presentamos el día lunes, ¿no?, para dar cumplimiento al fallo de la Cámara 10, que dice restauración a los puestos de trabajo o prestación de tareas. Nos presentamos en nuestro horario habitual, 16 compañeros, que venimos ya hace 8 meses impulsando ya con esa lucha que ha tenido 15 jornadas nacionales, más de 10 marchas al Ministerio, muchísimos cortes panamericanos, el caso de Gendarme Carancho, el infiltrado Galeano, ¿no? Un conflicto excesivo para la zona norte, donde los despidos se contienen, está suspendido a 300 trabajadores, después ya ha despedido 240 más. Es esta empresa no había presentado preventivo de crisis ni había seguido los pasos legales. La justicia no dio la razón, diciendo que teníamos que realizar un supuesto trabajo, pero la empresa, esa multinacional norteamericana, se sigue declarando en rebeldía con las leyes laborales vigentes argentinas y no nos permiten ingreso. Por eso convocamos nuevamente en este 2015 a un nuevo plan de lucha que va a ser cortes y movilizaciones durante todos los días, incluso la semana que viene a nivel nacional, una jornada nacional de corte y movilización en todo el país para hacer efectivo el fallo y parar los pies de las suspensiones que está habiendo desde 2014 en todo el movimiento obrero en toda la Argentina, ¿no? En un momento la empresa había accedido, había convocado a los trabajadores a que se presentaran al lugar de trabajo y después dio marcha atrás, ¿esto es así? Sí, en realidad nosotros lo presentamos por el fallo, nos enviaron un telegrama, ¿no? Que nos habían dado las vacaciones por adelantado, como a modo de maniobra, ¿no? Sí. En el cual nos tendríamos que presentar este lunes 19, lo hicimos aquí, pero con otra nueva maniobra dilatoria nos vuelve a suspender ilegalmente, diciendo que no ha demostrado tener ninguna crisis, incluso que está en condiciones de tomar 300 trabajadores más. O sea que desconociendo el fallo e incluso inventando causas, ¿no?, que son ilegales, vuelve a hacer lo mismo que hizo el año pasado. Algo realmente absurdo que no respeta, que muestra que esta empresa no respeta ninguna ley, ¿no? Es decir que el paso que ha tomado la empresa es suspender a los trabajadores que habían sido reincorporados. Así es, de forma ilegal nuevamente, cuando el mismo fallo le está diciendo que los despidos anteriormente dados a los trabajadores habían sido ilegales, que se retracten y que reinstalen, vuelve a hacer lo mismo, a suspender en este 2015. Algo totalmente arbitrario y declarándose, como decía, total rebeldía con las leyes laborales, ¿no? ¿Qué ha hecho en este sentido, quiero decir, ante este incumplimiento por parte de la empresa de una decisión judicial, el Ministerio de Trabajo? Sí, el Ministerio de Trabajo se presentó antes de que nos den las vacaciones, se presentó con un oficial de justicia donde se firmó un acta labrada incluso con fecha del día 19 que nosotros teníamos que volver a ingresar, pero este 19 se declaró impotente porque no tampoco se presentó. Nosotros queremos, hicimos una solución ya a este conflicto, que se presenten los oficiales de justicia, que se haga cumplir la ley, que el gobierno nacional también acompañe dándole orden a la empresa, como ya lo hizo la justicia, a que abra sus puertas, a que podamos volver a la puesta de trabajo y que nuestra familia deje estar en la calle, ¿no? ¿En este momento están en alguna actividad? ¿Están realizando algún tipo de sí, corte? Sí, nosotros estamos realizando una acción de aproximadamente las 7 de la mañana, un corte inicialmente total, después parcial, ahora liberamos los dos carriles, la colectora, frente de la fábrica, donde es nuestro lugar habitual de reclamo, y va a seguir así todos los días de esta semana y la semana que viene hasta que se dé cumplimiento al fallo. Este es nuestro plan de lucha para hacer efectivo que se haga justicia y que podamos volver a trabajar. ¿Las fuerzas de seguridad están presentes? ¿Qué actividad tienen y cómo están reaccionando ante la acción que ustedes están realizando? Sí, mirá, nosotros, como te decía, en las 15 jornadas hemos sufrido diferentes represiones, ya de gendarmería, de parte de la federal, de la patota del mismo gremio de Lesmata, también garantizando los intereses de la empresa, y hubo casos como lo del gendarme Carancho, el magistrado Galeano, y represiones muy duras de nuestros compañeros. En este caso ahora la fuerza está en algún sentido dejando también, garantizando que se dejen los carriles liberados, pero bueno, acá realmente también hay una realidad que también están en la puerta de la fábrica apostados y cuando nosotros vamos a dar cumplimiento al fallo a ingresar tampoco nos permiten el ingreso. Los mismos que tendrían que dar, en todo caso, tendrían que hacer cumplir la justicia y hacer que nosotros ingresemos a la empresa. En este caso nos niegan el ingreso. Uh-huh. Algo realmente también ilógico y que muestra el carácter también al servicio de qué está, ¿no? La fuerza que tendría que estar garantizando la justicia, no prohibiéndole el ingreso a los trabajadores que tienen un fallo judicial de un juez de la Nación, de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, a favor. Sí, los intereses de clase y los lineamientos de clase son más fuertes que los propios lineamientos de la justicia No, la verdad que no se entiende, pero es una realidad hoy. ¿Cuál es lo justo y lo justo en la realidad esa hoy? Si se hace cumplir o no la justicia en nuestra sociedad, ¿no? Porque estas empresas multinacionales lo que están generando, más allá que nosotros, porque nuestra protesta es justa, es desestabilizar a toda la sociedad. Porque si nosotros ingresáramos hoy a la planta, seguramente esta protesta no existiría y no debería ningún inconveniente. Muy bien, gracias Damián González, y vamos a estar en contacto por cualquier novedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí pasó Damián González, trabajador de LEAR. La semana pasada, antes del lunes, se estaba hablando de un gran triunfo por parte de los trabajadores, desde ya que lo era, porque había una decisión, un respaldo por parte de la justicia de los reclamos que venían llevando adelante los trabajadores, pero la empresa, y no solo la empresa, sino el aval del poder político y desde ya también de la justicia, porque la justicia evidentemente, al no cumplirse un fallo de la sala décima de la Cámara de Apelaciones de Trabajo, debería tomar una resolución más firme en relación a el cumplimiento por parte de la empresa de la decisión que ellos toman. Bueno, aparentemente esto no ha sido llevado a cabo, pues, siendo que los trabajadores están fuera de su lugar de trabajo, y bueno, los trabajadores están organizando en la ruta, en el exterior de la empresa, para protestar, para manifestarse y bueno, y enfrentando a las fuerzas de seguridad que asisten a las decisiones ilegales por parte de la empresa y en contra de los trabajadores. Vamos a seguir, como decíamos previamente, este tema para ver cómo se desenvuelve y se desarrolla este conflicto en la multinacional LEAR. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mar del Plata, con un militante de del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata. Bueno, hemos estado trabajando y compartiendo con los oyentes la información relativa a un caso de gatillo fácil en Mar del Plata, en el que murió y en el que fue asesinado brutalmente Tomás Pérez. Buenos días, te saluda Bernardo Tosi. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Tu nombre? Disculpame que no... Mi nombre es Manuel. Manuel, ¿qué tal, Manuel? Bueno, comentanos un poco, bueno, en la organización en la que están, digamos, trabajando para justamente llevar adelante el reclamo que ustedes están haciendo, y bueno, y comentanos un poco cómo fue y cómo se dio las alternativas del asesinato de este joven. Bien, bueno, primero yo pertenezco al Frente Antirrepresivo, una organización que, nada, hace unos 10 años más o menos, trabajando en los casos de gatillo fácil, la represión selectiva y preventiva. Pertenecemos al Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde se nuclean numerosas organizaciones en todo el país. Y bueno, con respecto a lo que fue el caso de Tomás, o lo que es el caso de Tomás, ellos el 19 de diciembre se dirigían a la playa, iban él y el hermano, y de pronto se cruzan con un policía. Iban en una moto. Iban en una moto. Se cruzan con un policía, un federal, que estaba de civil. Ellos, como cualquier pibe, viste, por ahí juegan a las carreras o picadas, qué sé yo, esas boludeces, ¿no? Mm. Sintió el policía este el escape de la moto, y nada, le dispara a ellos pensando de que les querían robar, ¿no? Nada que ver, porque ellos no tenían ni un arma ni andan en eso. Igualmente, lo que nosotros siempre decimos es que, más allá de que ellos hubiesen tenido la intencionalidad, hay métodos y hay formas como para que no eliminar a ninguno de nuestros pibes, ¿no? Sí, la sospecha no implica un juicio sumario ahí mismo, claro, en el cual el policía decide que merecen la pena de muerte, ¿no? Exactamente, eso. Automáticamente lo que hizo este digamos, oficial, Santiago Pérez, fue dispararle con un arma de guerra calibre 40. Les dio 7 tiros, de los cuales, bueno, uno le dio a Leandro, y mucho del resto, creo que fueron 3 o 4 tiros, se lo dio a Tomás. Tomás cae, ellos chocan contra una camioneta porque, digamos, no pudo conducir con su hermano, que ya estaba prácticamente inconsciente. Cuando llega este policía ahí, no llamaron a ninguna ambulancia, lo tuvieron ahí hasta que prácticamente se desangró y murió. A Leandro, que es el hermano que sobrevivió, le imputaron, todavía tiene en la carátula la causa de tentativa de robo, ¿no? El hermano de Tomás, ¿cómo se llama? Leandro. ¿Leandro está detenido o no? No, él estuvo detenido un día, después, después de que lo asesinaran a Tomás. Nosotros estuvimos haciendo varias movidas, sobre todo en lo que tiene que ver para que Santiago Pérez no siga estando en funciones. Él forma parte de la... donde se hacen... donde se revisan los autos y eso. Ya tiene otra muerte encima, es parte de la Policía Federal, y forma parte de un grupo especial, no sé si el GEOF o alguno de esos, que son... que tienen muchísima preparación. Uh-huh. Es un tipo con varios años dentro de la policía, ¿no? Así que no es cualquier tipo, lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, estuvimos haciendo eso, prácticamente en todo enero, fuimos a la Bucetich, que es, digamos, un órgano donde en teoría se investigaría la policía, fuimos a la municipalidad, desde la Secretaría ahí de Derecho Humano de la Municipalidad, hicieron una denuncia como para que se lo corra del cargo. Lo que pasa, bueno, es que no hay imputación de ningún tipo, digo, porque la carátula, digamos, de la causa sigue siendo tentativa de robo, digamos. No hay, claro, nada que dé cuenta de un mal accionar del efectivo de seguridad. Sí, ni hablar. Y aparte, está todo el aparato judicial, todo el aparato estatal, más allá de que esté esta denuncia, que es nada, en definitiva, de la municipalidad, defendiendo. La fiscal, que le tocó a la familia, dijo que, bueno, que lo tendría que haber asesinado a Leandro, le dijo a la madre. Uh-huh. La fiscal no le permitió en ningún momento ver la causa. Ella y la fiscal Sánchez son las dos fiscales que defienden a ultranza, el gatillo fácil y cualquier comportamiento de eso, de nosotros lo venimos viendo con... Hay otro caso de Marcelo Araujo, que en circunstancias similares también se da esa defensa a ultranza del gatillo fácil. Ahí en la causa, bueno, vos decías que la familia no tuvo acceso a la causa, pero ¿se ha plantado un arma? ¿Se ha dicho que estaban, sí, estaban con armas? Apareció un arma a unos 30 metros en un contenedor que no existe, uh-huh, y era un 32, creo, un arma así, que él la plantó la policía. Ajá. Eso lo han armado. Armado, bueno, como sucede en montones de otros lamentables casos, ¿no? Que, cada 28 horas... ¿Leandro? ¿Leandro? Se nos corta, bueno, estamos trabajando con tarjeta y, bueno, ahí pasó... Bueno, ahí pasó militante de del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata. Estábamos charlando en relación, bueno, al caso de Gatillo Fácil que sucedió en Mar del Plata. Asesinaron a Tomás Pérez. El responsable es un efectivo de la Policía Federal. El responsable de la Policía Federal, que también se apellida Pérez, y estoy buscando en este mismo instante su nombre de pila. Tomás Pérez, y el policía Santiago Pérez. Santiago Pérez con S. Leandro, que es el hermano de Tomás, está siendo imputado por tentativa de robo. Y bueno, imagino que agravado por el uso de un arma de fuego, que fue la que la policía le plantó a estos dos jóvenes en la ciudad de Mar del Plata. Es significativo que este hecho haya sucedido en Mar del Plata. Digo porque es un momento en el cual se habla mucho del verano, se habla mucho de el veraneo y la diversión que esto puebla los medios de comunicación masivo, y es interesante comprobar, bueno, qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Mar del Plata, que es mucho más que una playa y un centro turístico, sino que hay una fuerza policial que despliega su accionar como en el resto del país, de Gatillo Fácil, y bueno, esto es lo que ha sucedido con este policía de la Federal dentro del operativo Sol. Teníamos la información, no hemos podido confirmar esto. Digo porque durante el verano todas las fuerzas de seguridad, incluso el servicio penitenciario, aporta personal para engrosar las filas de el operativo Sol. Probablemente este haya sido el caso de Santiago Pérez. Por lo menos esa es la información que nosotros estamos manejando. Fue asesinado Tomás Pérez, fue herido su hermano Leandro. El Frente Antirrepresivo de Mar del Plata se está organizando para imputar, para acusar y para visibilizar este asesinato perpetrado por las fuerzas policiales del Estado argentino. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria, y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, no hemos podido restablecer comunicación con Mar del Plata. Vamos terminando el programa del día de hoy. Son en este momento las 10:57 y vamos a terminar con nuestra sección Las palabras son hechos como estatuas. Y en el día de hoy tenemos un extracto de una poesía de Oliverio Girondo, ¿no es cierto? De una película de la década del 90, ¿no? Dirigida por Eliseo Subiela, en la cual actuaba Darío Grandinetti y Nacha Guevara. El lado oscuro del corazón es la película, y esto es un extracto sonoro, un audio, en el cual Darío Grandinetti recita una poesía de Oliverio Girondo. Vamos a escucharlo. ¿Quieres un café? ¿Un cigarrillo? Qué ridícula sos. Te cuidas la salud. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles. Hay uno interesante como gerente de un banco. Bueno, en realidad dice subgerente, pero yo podría hacer los arreglos. El hombre que está allá es un poco mayor. No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. ¿Cómo te lo tengo que decir? Mi oficio es el de poeta. ¿Poeta? Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Solo trato de que seas sensato, Oliverio. Que dejes de ser un niño. ¿Para qué? Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas. Oliverio, no delires. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar a un toro. Estás completamente loco. Un demente. Un chico enfermo. Un idiota irresponsable al que debería obligar a suicidarse. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. Das miedo, Oliverio. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen huevos, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un recuerdo. ¿La está molestando? No. Sí. Sí. Bueno, ahí escuchábamos a Oliverio, el personaje de Darío Grandinetti, recitando un poema de Oliverio Girondo. Si no he averiguado mal, es Comunión Plenaria de Oliverio Girondo, con la actuación también de Nacha Guevara en esta película de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, del año 92. Sin más, nos despedimos. Estuvimos charlando con trabajadores de LEAR ante el conflicto que recrudece nuevamente con la empresa multinacional de autopartes de Pacheco, y por otro lado también estuvimos charlando con el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que nos estuvo comentando lo que sucedió con el asesinato a manos de las fuerzas de seguridad del Estado argentino, la muerte de Tomás Pérez, el asesinato cruel por parte de este policía que por el gatillo fácil, por la sospecha, decidió que disparar su arma y herir gravemente a Leandro, que en este momento está imputado por una causa armada, su hermano, el hermano de Tomás Pérez, que fue asesinado por tres balazos de este policía Santiago Pérez, de las fuerzas de seguridad de la Policía Federal. Nos despedimos del día de hoy, nos reencontramos mañana, hacemos recorte informativo Steffi, Cintia, Rubén y quien les habla Bernardo, nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos mañana jueves en recorte informativo, gracias por estar ahí, chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.